Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este protoplasma de información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 109. Hoy no va a haber puteadas, quizás no tantas, veremos a ver cómo se comporta el individuo promedio en el transcurso de este programa, porque el individuo promedio del día de hoy y de esta semana no está en el ámbito actual y corriente, digamos, de todo el resto de la humanidad cuando uno está trabajando y le rompen las pelotas y quiere matar a todo el mundo. Mi nombre es Maxi, no soy el individuo promedio, sino que el individuo promedio es el señor Nicolás Villas Palermo, que dicho sea de paso, esta semana, el día lunes, cumplió años, así que felicidades cumpleañiles para usted. Muchas gracias, Maxi. Así es, no estoy en el ámbito promedio porque me tomé vacaciones de mi trabajo, porque creo que lo había mencionado en el programa ya, lo he dicho muchas veces a todo el mundo que me preguntaba, pero... Si cumplís años un lunes, que es un día de mierda, ¿por qué no mandar a todos a cagar y tomarte la semana, no? Me parece totalmente perfecto. Así que nada, ayer en particular hice una picada con unos amigos, sobró comida, lo cual no está bueno porque estoy tratando de comer menos chatarra y de golpe tengo que comer más chatarra. Pero bueno, tengo una pizza entera en la heladera que voy a ver cómo gestiono para guardar en el freezer porque no tengo un tupper tamaño pizza, digamos. Claro. Pero bueno, y me corté el dedo pulgar aquí presente. Sí, sí, pude observar eso a través de las redes sociales que sí. la gente pedía a los amputatubos, etcétera, sí. Sí, nada, la verdad es que cortarse el dedo pulgar es una paja porque lo necesitas para absolutamente todo. Es como la famosa pinza de los simios, ¿no? Claro. Así que nada, decir que... Con la otra mano y cuatro dedos puedo manejarme bastante, pero este no lo puedo flexionar en todo sentido. Y tampoco puedo estirarlo mucho sin que la herida un poco se abra, ¿no? Entonces no quiero forzarlo, entonces lo tengo medio así. Y viste que yo tengo una compulsión estúpida de sonarme todos los dedos y esas cosas. Sí. Y no puedo sonarme así el dedo porque... Me jode la herida. Así que claramente. Así estamos. Esas son las repercusiones de tratar de evadir los lunes. Son una mierda. Perfecto. Sacado eso del medio, tenemos un montón de gente que pasó, comentó, habló y dijo cosas sobre el capítulo anterior. Por ejemplo, fue muy festejada, dice, el público en general aplaude y festeja la intro en japonés mía, lo cual asumo que no es sorpresa debido a que todo el mundo dijo, pará boludo, ¿quién es ese pibe? Y después, por supuesto, yo revelé el secreto, todo se debe a una gran ayuda de todos mis apuntes de japonés, porque de todo lo que dije me acuerdo un cuarto, en realidad. Perfecto. Un cuarto fue motus propio, el resto fue el libro. Bien. Después también un montón de gente, como dijimos, pasó a mandarle saludos por su festejancia cumpleañera a Nico, entre ellos Federico Gartenbank y Lucas Ariel Guerra, y también un montón de gente de Aspe Gamers que también dejó sus mensajes, sus imágenes con barbas representativas y demás, así que mandamos un saludo muy grande y caluroso a ellos, que quizás algunos escuchen, otros no importa, los saludamos igual. Bien, tenemos acá como siempre los comentarios destacados, ¿no? Tenemos el de Marce Orosa, que dice... Bueno, primero, nada, gracias a todos los que me saludaron por el cumpleaños, obvio. Sí. Pero bueno, dicho eso, tenemos, como decía, el comentario de Marce Orosa, que dice que le hacemos el grindeo más fácil y que no cambiamos nunca y que si cambiamos sea para mejor. Yo creo que quiere decir el grindeo de la semana, ¿no? De llegar al... No, él habla de grindear cuando está grindeando en un JRPG y demás, porque él tiene un schedule muy particular, que por ejemplo ahora está intentando platinar el Final Fantasy XIII, que es un pijazo en el medio de la pija, o sea, es un pijaception, okay. Y aparentemente le hacemos más fácil la tediosa tarea de grindear en el Final Fantasy XIII. La hora a la que leí el mensaje me hizo pensar que hablaba de la rutina, pero aparentemente no, así que qué curioso. Bien. Sí. El señor Lucas Ariel Guerra también pasó y dice que le parece bien que regulen Kickstarter, pero que no se imagina cómo lo pueden llegar a aplicar. En otro orden de cosas, le voló la cabeza el artista que recomendé y que ya está hasta la coronilla con el tema No, perdón, ese es otra persona. Él dice que va a chusmear capaz un capítulo de Steins Gate porque cuando hay temática de desorden temporal a él le copa mucho. Y también nos comenta que escuchó el primer primer programa, el programa cero, hace no mucho tiempo, y que notó una zarpada evolución tanto en lo que es la calidad técnica del programa como en nosotros, a la hora de hablar y no trabarnos tanto y no decir básicamente cada tres palabras. Perfecto. Igual decimos otras cosas, pero bien. Decimos básicamente cada cinco ahora. Claro. Bueno, también tenemos un comentario de Leonardo Colo Valdés que dice: lindo programa con toda la info más importante como siempre, especialmente útil para la gente que le da paja ver conferencias y eventos como yo. Jaja, dice. Está re hypeado con Castle y en cualquier momento se pone a verla. Comentario que ha compartido el señor Petuco, que está siendo hypeado y queremos que sí. Todos queremos que el Petuco la vea. Así todos que queremos bien. Que el Petuco la vea. Gran título del programa. Sí, señor. Así fuera de contexto va a estar genial. Pero bueno. Después dice que le encantó el artista que recomendamos extremo, el pixel art que hace ese Boncha, entre comillas. Así. Y muy bello el logo, dice. Así que gracias por ese comentario sí. Agradable. Había una postdata 2 que el señor Leonardo nos pedía. Los nombres de los temas de fondo uh-huh. que hay en algunas de las secciones y demás, y le compusimos una lista muy bonita para que tuviera donde chusmear y demás, así que esperemos que le haya servido. Y para todos aquellos que quieran saber qué música ponemos de fondo tanto en esta parte como en el uploading y demás secciones, pásense por el post número 108 del capítulo 108 en facebook.com/spreadshotnews y ahí busquen el comentario de Leandro, que van a tener más o menos listado qué es lo que se está utilizando hoy como música en el podcast. Después tenemos un último comentario de Federico Gartenbank que mandó el feedback el día del cumpleaños de un genio, de un señor del gaming con todas las letras, alguien que sabe mucho y que posee la barba roja del Spreadshot Verso, por supuesto el señor Nicolás, y además me dice que me fui a la mierda hablando en japonés y que soy su ídolo. Con semejante boludez no puedo ser el ídolo de nadie, y ahora se va a tomar la costumbre de hacernos una pregunta en el feedback. Y nos dice que como la otra vez preguntáramos sobre qué juego querrían ver en otro género, hoy les pregunta si hoy fuera hoy nos pregunta si fuera el último día del universo, cuál sería nuestra última viciada. Un saludo gigante y a seguir rompiéndola. Bueno, no sé, Nico, si vos tenías preparado algo al respecto. Para nada. No sé. Diría que si tengo 24 horas podría volver a jugar el Metal Gear Solid 1, que lo jugué una sola vez yo. Uh-huh. Tipo, siempre que te proponen esas situaciones que son estúpidas extremas. Y no podés prevenirlas para nada y son medio cualquis, es como que siempre es mejor ir por lo seguro, ¿no? Algo que sabes que disfrutaste una vez, decir, podría sí. disfrutarlo de nuevo, porque si no, si vas a decir, juego tal juego que siempre quise jugar y no jugué, tipo, por ahí no llegas en 24 horas, por ahí es una mierda, por ahí te aburrís. Concuerdo. Yo iría con el Okami. A pesar de que sé fehacientemente por prueba, por prueba realizada por mí, que no llegaría con 24 horas, porque el juego dura más de 24 horas, no importa. Llegaría hasta donde llegaría y sería feliz muriendo diciendo, no, dame 5 horas más. Y explota todo y explota. Y morís. Tranqui. Pero bueno, eso fue todo el feedback, todos los comentarios de la gente, que agradecemos como siempre un montón. Gracias a todos por haberse pasado, por haber compartido, por haber likeado, por haber shareado en nuestro programa. Al final del programa, como siempre, vamos a dar las líneas de contacto donde pueden hablarnos y pueden mandarnos mensajes y demás, tópicos de discusión, preguntas, como hizo Fede Gartenbank. Y bueno, y todas esas cosas bonitas. Así que ahora nos vamos a ir al Quick Shot, donde tenemos un par de cosas para anunciar y de comunicarles a todos. Y aquí estamos en el Quick Shot, donde tenemos, como siempre, los anuncios semanales de nuestro canal de YouTube, porque ahora se volvieron así casi como los parroquiales de Ernesto. Tenemos Criptos de Necrodancer parte 4, última parte hasta el momento. Martín va a hacer una especie de parate en esta playlist, porque va a esperar a que el juego pase a beta o esté en el final release, y después de eso va a continuar jugándolo. Así que por ahora va a quedar en pausa. Tenemos Hearthstone número 4, que también ya está publicado. Y para el viernes, o sea, para el día de mañana, va a salir la primera parte de Vampire the Masquerade. Acá yo puse entre paréntesis College Vampire Boobs for the Win. Ya van a saber. Los que jugaron el Vampire the Masquerade van a saber de lo que estoy hablando. Los que no jugaron Vampire the Masquerade van a tener que ver el video para saber de qué es lo que estoy hablando. Así que bien. Eso por un lado. Por otro lado, este es un... casi es como monotemático. O no, mejor dicho, no, es monólogo mío. De hecho, te podría haber dejado leer la primera parte, pero no importa. Le quiero mandar un saludo al Petuco, porque justamente en el Voscas de esta semana hablaron sobre las flojas ventas del Bayonetta 2 en Japón. Y bueno, el Petuco, como siempre, me mandó su entrañable y eterno cariño a través del Voscas, lo cual yo agradezco y recibo con todo el amor y reciprocidad total hacia él. Y después, por otro lado, no tiene mucho que ver con nada, pero yo la semana pasada había hecho el pre-order del, justamente, el Bayonetta 2 a través de Electronic Things. Y de la noche a la mañana un día me cae un mail de forma pseudo-automaticoide diciendo: che, mirá que el pre-order se canceló, yo ya lo había agarpado con una transferencia bancaria. Y les dije: hijas de puto, si no me van a dar el juego, devuélvanme la guita. Los contacté, los rastré por cielo y tierra, les mandé 5000 mails, los llamé por teléfono. Lo último que hice fue, hoy a la mañana, les mandé un mensaje al sitio de Facebook y... ¡oh! Sorpresa para mí, me terminaron respondiendo y me dijeron: no, sí, lo que pasa es que el sistema decidió, por obra del Espíritu Santo, mandarte un mail automático diciendo que se había cancelado el pre-order, cuando en realidad no es así. Así que bueno, le mando un saludo enorme a la atención al cliente de Electronic Things, que en ningún momento de la vida me supieron responder ni por mail, ni me atendieron el teléfono, ni nada. Solamente cuando posteé en Facebook, recién ahí me dieron pelota. Así que, muchachos, vale ponerse un toque de las pilas con atención al cliente por otros medios de comunicación que no sea Facebook y o Twitter. Igual, si yo fuera vos, iría, les pediría mi plata, les haría quilombo y me lo compraría en otro lado. Pero, then again, si yo fuera vos, no hubiera preordenado el Bayonetta 2, porque no sé. No, claro. Pero bueno, bla. Sí, eso, nada más. Bien, cerrando el quick shot del día de la fecha. ¿Esa fue la última vez que le vas a comprar algo o no? Por supuesto que va a ser la última vez que les voy a comprar algo. Sí. Perfecto, bien. De hecho, justamente por el hecho de ahorrarme 50 pesos de mierda, terminé teniendo todo este quilombo. Que medio fue al pedo, medio no, porque realmente si me hubieran cancelado el pre-order y hubiera tenido que hacer quilombo para que me devolvieran la plata, hubiera sido peor todavía. Pero bueno, la cuestión es que a partir de este momento, yo, para mí, Electronic Things no existe más. Así que bueno, un saludo a ellos y que hagan lo que se les cante el orto. Bien, ahora sí, cerramos con el quick shot y nos vamos a ir a la primera sección de este programa, que como siempre es el Now Loading. De la mano de una lista sábana de juegos. No son tan. Pensé que iba a haber así como un montón. No, porque como... hoy tiré limpiazo así y anoté los de posta, digamos. Pero, claro. Sí, no tenía los de relleno y los de backup. Pasada. Sí, flasheaste que como estaba de vacaciones iba a jugar un montón, pero no, porque claro. Soy un idiota y que tengo compromisos en mis vacaciones cuando debería estar haciendo nada, básicamente. Bueno, adelante con su no juegos de vacaciones, entonces. Sí, estuve jugando bastante de la mano de Nintendo esta semana. Antes de arrancar, hacer el breve anuncio de que esta semana no toqué el Castlevania, así que será jugado para la próxima. Trataré de llegar a ver qué carajo pasa con el otro castillo. La realidad es que nada, tuve poco tiempo y la vida, ¿no? Porque claro. Aunque esta semana no tuve un lunes propiamente dicho, la semana pasada tuve como 5, así que así estábamos, ¿no? Fue la semana del lunes, sí. Sí, fue una mierda para todos esa semana. Bueno, entonces, obviamente, como en una vida semi-ocupada conviene, me puse a jugar bastante a la 3DS, en este caso al Fire Emblem, obviamente, que estuve descubriendo un par de features más. Una vez me dejé olvidado el cosito de Wi-Fi prendido cuando chequeé las ofertas de la última semana de oferta de Nintendo. Uh-huh. Y normalmente lo apago por una cuestión de ahorro de batería, ¿viste? Pero lo dejé prendido, suspendí la consola y cuando volví, viste que yo te había dicho que a veces pasaban eventos cuando dejas la consola en sleep. Claro. Los personajes se relacionan, te llegan, aparecen nuevos enemigos en el mapa, cosas así cuando volvés al juego. Uh-huh. En este caso me apareció un cartel que decía: se te destrabaron nuevas cosas por el wireless, digamos. Decía, entra a la opción wireless y entra a ver las cosas que podés usar. Vas ahí y tenés cosas que serían como, digamos, entre comillas, DLC. Porque en realidad no sé si lo bajó o lo destrabó simplemente. Es algo que es como SpotFast, ¿viste? La feature de 3DS de recibir cosas gratis así por estar conectado. Pero que me hace acordar un poco lo que hacía la PSP en el Portable Ops. Que vos podías reclutar chabones por un hotspot de Wi-Fi. Ah, sí, me acuerdo. Me parece que los viejos Fire Emblem ya hacían esto y que viene de ahí la movida. La cuestión es esta. Es posible. Me destrabó bastantes ítems que los recibí automáticamente. O sea, apreté y los redimí, digamos. Y me regaló armas que tienen stats copados pero pocos usos. Armas más o menos también que me sirven para... Como si fueran armas temporales. Todas las armas del Fire Emblem, creo que te había mencionado, tienen durabilidad. Y sí. Las que son estándar las puedes restoquear, digamos... como que directamente las rellenás con las que tenés de repuesto. Y las que son... O sea, un segundo. Vos reparás las armas con otras armas. No tenés la posibilidad de repararlas. Es como hacer un reload de un cartucho en un FPS que mágicamente las balas se acomodan, ¿viste? Sí. Es lo mismo. Si tengo 50 de 50 en un arma y 13 de 50 en la otra, me las cambia, digamos. Mm. Y me llena 50 de 50 la que tenía. Pero bueno, solo si tiene el mismo stats. Si yo mejoré un arma, no puedo restoquearla. Tengo que mejorar la otra para hacer el restock. Es medio raro. Si el arma es heroica, va a tener una cantidad de uso determinada y después se muere y no la puedes retoquear también. Porque es única, digamos. Uh-huh. Única es entre comillas porque te puede volver a salir, pero son raras, digamos. Claro, sí. Cosas así. Nunca se va a dar la chance de que vos tengas un arma heroica y te dropeen otra cosa de poder La verdad arreglarla. No sé y no probé. Tuve dos Roy Blades, por ejemplo, que Roy es el nombre de un héroe. Pero no sé si puedo tenerlas a la vez. No tengo idea. No me importa. Fue. Ok. La cuestión es que las armas son relevantes en el sentido que vos elegís según la debilidad del enemigo. Y que tienen una cantidad de usos determinados. Y que tus personajes tienen cierta afinidad con ellas. Pero fuera de eso es como que las vas rotando, ¿no? Si se te acaba, bueno, mala suerte. Y pasás al siguiente. Entonces, me vinieron bastante buenas armas así gratis. Y dije, ah, copado, está bueno. Y me los guardé para... poder estoquearlas cuando quiera, ¿no? Para el futuro, claro. Claro. Después me mostró una estúpida cantidad de personajes que están basados en héroes de viejos Fire Emblems, todos. Ajá. Y vos podés habilitarlos para que aparezcan en el mapa como un random encounter. Vas y les hablas y podés desafiarlos a una batalla que te va a dar experiencia y capaz drops, ¿no? Ok. Podés comprarles armas, que son como equipamiento de ellos, que viene... No sé si hecho a medida o random, pero como que depende de qué personaje es, qué tipo de armas y cosas te va a poder vender. Claro. O podés contratarlos, que sale una estúpida cantidad de plata y se te unen a tu grupo, ¿no? Los reclutás, digamos. Y un par de opciones más. Todas estas opciones hacen que desaparezcan del mapa después. O sea, si vos le jugás una pelea, no vas a verlo nunca más al chabón. Si lo compras las armas, no lo vas a ver nunca más. Y si lo contratás, va a ser parte de tu equipo. Ok. Esas son las opciones más importantes. Después hay un par más boludeces. Me pareció muy bueno, me pareció una cosa muy Japón, ¿no? De tipo, acá tenés un montón de opciones más porque prendiste el Wi-Fi. Y es tipo, ok. O sea, podría haber sido lo mismo si no lo hacían así. Pero está bueno y me parece copado que le den ese soporte al juego. Que creo que esto lo fueron largando de a poquito. Son como eventos, como los Pokémon que te dan en eventos, ¿viste? Pero acá te lo hace muy automático, mientras que en el Pokémon tenés que ir a un menú aparte de recibir regalos cuando te llega un mail que dice de Nintendo, tipo, anda y busca tu regalo. Y si no lo haces ahí, lo perdiste, ¿me entendés? Entonces, claro. Nada, está grosso. Me copó, por ahora lo único que hice fue meter un chabón en el mapa para ver qué podía hacer. Y le compré un arma que tenía bastante piola porque no lo podía contratar. Y dije, si peleo contra este me va a hacer pija. Así que, básicamente, nada, pasó eso. Jugué un par de misiones más y la estoy pasando bomba como siempre. Fire Emblem, buenísimo. Bien, después estuve jugando... dadas las ofertas de Nintendo, me compré el Pikmin 3, que todavía no lo probé. Uh-huh. Y me compré el Donkey Kong Country Tropical Freeze, porque aunque me estaba guardando plata para el Smash Brothers, vos y nuestros amigos queridos me han regalado crédito de store de eShop para que pueda justamente comprarme el Smash. Y dije, bueno, ahora que tengo más plata me puedo comprar el Donkey Kong también. Así que me compré el Tropical Freeze, que es el de Wii U. Es básicamente una continuación del que tengo en 3DS, que es el Donkey Kong Country Returns, uh-huh. o Donkey Kong Country Returns 3D más bien, porque el Returns es el de Wii. Es el mismo tipo de juego, sin embargo, está mucho más diseñado para multiplayer. Lo estuve jugando un poco con Mati Coco acá, y él eligió a Cranky Kong, el nuevo personaje jugable que sí, está basado el viejo. En el viejo de la serie y toda la bola. Y básicamente tiene un salto con el bastón que le permite saltar más alto. Tipo saltar, rebotas con el bastón sí. y haces un salto más alto. No es un doble salto tanto como un bounce, digamos. Lo uh-huh. interesante es que Donkey Kong es el único personaje que puede levantar otros personajes. Y yo no sé si es así desde el primer Country porque nunca lo jugué. Y en el de 3DS nunca jugué cooperativo para ver cómo funciona, ¿sí? Pero si jugás solo en el de 3DS, por ejemplo, jugás con Donkey Kong y cuando rompes un barril en particular, aparece Diddy Kong que te ayuda con un doble salto y tipo está arriba tuyo y te da más puntos de vida, digamos. Okay, sí. Acá vos puedes levantar a otros personajes y los montás sobre tu espalda y te dan una habilidad secundaria, que es la del otro. Y solo controla a Donkey Kong, mientras que el otro personaje puede hacer algunas acciones de soporte, como tirar objetos o algunas boludeces así, y se pueden bajar cuando quieran. Entonces hay algunas acciones que solo puede hacer Donkey Kong, entonces se tiene que montar el otro encima de él, y hay algunos lugares que Donkey Kong no puede acceder, entonces tenés que colaborar de esa forma también. Entonces en un par de lugares tuve que montar a Cranky Kong en la espalda de Donkey para poder saltar más alto. Y en otros lugares él se montó encima mío para que yo pueda llevarlo a través de unas lianas y cosas que él no podía trepar. Uh-huh. Y eso te da como un multiplayer bastante fluido y loco de ir cambiando entre estos dos estados. Y cuando está uno montado sobre el otro y tienen cargada una barrita bla, pueden hacer como un especial que mata a los enemigos en pantalla y es como... ¡Yay! Co-op o algo así. Pero es interesante, es... copado jugar de a dos. Yo la verdad que mi única experiencia con un Country es el de 3DS solo, digamos. Sé que tiene multiplayer, pero no lo puedo jugar en multiplayer por ahora. Y nada, la verdad que es muy divertido. Es difícil encontrar todos los secretos. Es un Donkey Kong hecho y derecho, así con dificultad relativamente elevada, digamos, comparado con otros juegos como el Mario. Sí. Y está muy bueno. Voy a ver si de seguir jugándolo si Mati se copa o con quien se cope. Aparte de esto, jugué un poco a Super Mario 3D World de nuevo, que vino un amigo, estuvimos viendo justo los videos de Game Grumps y dije, ya fue, vamos a jugar. Y reseté el save porque vos habías avanzado un montón en mi save. Sí. Y tenía otro que no me acuerdo ni cuándo lo empecé y borré toda la mierda y dije, vamos de nuevo, porque sí. Y pudimos sacar todas las estrellas del primer mundo, menos una del nivel de Plessy, que no sé dónde garcho está, que es la segunda. Ah, es una sí. re paja, porque no tengo idea dónde está. Si querés te digo dónde está. Sí, decime dónde está. Bueno, no sé. ¿Viste cuando, después de que haces el túnel zigzagueante? Sí. ¿Dónde están las estrellas rojas? Digo, las monedas rojas. Monedas bueno. Rojas. Antes de llegar a la cascada que está a la izquierda, ponete bien de la izquierda y vas a pasar a través de la cascada por un túnel. Adentro de ese túnel está la estrella verde y después de ahí salís a otra rampa y llegás a la parte donde está la bajada con los aceleradores. Sabía que había algo con una de las cascadas, pero no pude encontrar cuál era. Así que nada, lo tengo pendiente. Probamos varias veces, No lo encontramos. Probamos con todas las cascadas que pudimos. Por ahí se me pasó esa, justo evidentemente. Pero bueno, nada. Divertido. Nos cagamos de risa. Terminamos el primer mundo. Y este amigo suele venir a ver películas y eso. Así que seguramente le sigamos dando cuando venga. Y se cope. Perfecto. No jugué nada más, pero está en mis planes pronto agarrar el Wasteland 2. Que yo quería primero seguir el Divinity. Pero justo un amigo del laburo me dijo que lo tiene empezado a penitas y que quiere jugarlo co-op. Así que voy a jugar los domingos con él al Divinity. Y eso me va a liberar mi conciencia para que pueda jugar al Wasteland cuando quiera. Así que se vienen, en lo posible y en que mi vida me deje, se vienen nuevas historias de RPG a el podcast, ¿no? Perfecto. Pero bueno, muy bien. Eso es todo por mí esta semana en juego. Bueno, yo retomé, porque por supuesto, ya como había comentado la vez pasada, me rendí, intenté hacer un esfuerzo final para llegar a ver toda la temporada, lo que me quedaba de la quinta temporada más la sexta temporada de Castle. No llegué, ya sé que salió el primer capítulo de la séptima temporada, nadie se atreva a decir nada porque voy a sus casas, los pateo y después los mato. Así que bueno, sacando eso de lado, estuve jugando bastantes cosas. De hecho, jugué alguna cosa nueva que me compré. Retomé el Divinity Original Sin, por supuesto, más aventuras de acomodemos el inventario porque es un quilombo. Más aventuras de ¿y ahora dónde carajo voy? Cosa que me está ocurriendo un poquito más seguido ahora que estoy como digamos en lo que sería, asumo yo, la parte de el medio tirando a tres cuartos del juego, y tengo que reconocer que hay algo que me cayó como el reverendísimo orto del juego, que es la total y absoluta injusticia y manipulación alevosa del piedra, papel o tijera de este juego. No es que se basa, o sea, en los stats se basa la cantidad de puntos que avanzás hacia el convencimiento de uno o del otro. Sí. Lo que representa el piedra, papel o tijera está aparentemente a libre albedrío de la trampa de la máquina. No depende intrínsecamente de prácticamente nada en particular. Porque, por ejemplo, yo uno de los piedra, papel o tijera lo gané solamente tirando papel. O sea, apretaba papel todo el tiempo. Y la máquina lo único que hacía era tirar. Claro, volví como papel y como pega. Lo único que hacía era tirarme piedras. Vos tenés un atributo que es lag, ¿o no? Tengo un atributo que es lag, sí. Bueno, se acabó, no hay random. Es así, si tenés lag, no hay random. Con que el otro personaje tenga menos lag que vos, va a perder. Tipo, es matemática. Sí, si no hubiera lag como atributo, podemos quejarnos todo lo que queramos. Si hay lag como atributo, ya está. Es tipo. No puedes asumir que tiene que ser 100% random. ¿Cuál es mi cantidad de lag en ninguno de los personajes? De hecho, nunca uso el mismo. Está bien, para hacer. Pero si la del otro personaje es peor, alcanza para que ganes vos, en teoría. ¿Me entendés? Sí, bueno, me ha pasado a veces que me he enfrentado contra chabones que claramente eran muy inferiores y tipo tiraba, ponele, una vez y el chabón me gana. O sea, me ha pasado de tener que resetear siempre hago un quick save y antes de la pelea de piedra, papel o tijera con enemigos, y me ha pasado varias veces tener que reiniciar. O sea, si yo quería ganarle y no tener que ir a pelear porque me hinchaba las bolas pelearle, me ha pasado tener que hacer quick load 5 o 6 veces hasta ganarle al chabón porque no había forma de ganarle y claramente el chabón era inferior a mí. Mira, entonces, las cuentas no son transparentes porque no es un sistema conocido. Obvio. Como de 20. Así que para mí, que aunque vos ves que si tenés tanto de carisma o lo que sea, necesitas tantas ganadas, por ahí también cuenta para el porcentaje de éxito. Es posible. Pero fuera de eso, lo que te digo es, si el juego tiene en cuenta un atributo de lag, el random puro no existe. ¿Me entendés? Entonces, sí, está basado en eso. La queja es válida si vos tenés mucho más lag que el otro y no ganás. Si no, no es válida para mí. Claro, es mi opinión. Pasa que es medio incomprobable eso porque el único valor de lag que sabes es el tuyo. Nunca sabes el valor de lag del enemigo. Entonces, no sé si hay alguna habilidad que te deje ver sus stats. te digo nomás, creo que en mi opinión. Pero no sé. Bueno, y después, sí, seguí avanzando un poco más. Completé lo que sería la parte de la main quest de la segunda área. Así que teóricamente ya podría avanzar a la tercera área. No sé si hay una cuarta y última área, pero aparentemente todo se va perfilando para la que la tercera área sea como el principio del final. Por lo que me dicen y qué sé yo. Entonces digo, bueno, ok, de acá le deben faltar, ponele 20 horas más. Así que bueno, me estoy, por supuesto, me estoy súper divirtiendo. Algo que también es medio choto, que esto sí también lo escuché en varios lugares, es que, por ejemplo, en una parte en particular tenía que encontrar 4 pulsadores o botones o ítems activables y estaban escondidos forrísimamente, sobre todo porque tenías que hacer zoom máximo en la cámara e inspeccionar cada milímetro cuadrado de la estructura para encontrar los putos botones, porque no se ven. Y no era que tenía que tener un grado alto de percepción para que se descubrieran, sino que los botones estaban emplazados y se veían a simple vista. El único problema es que estaban recontra mil forramente escondidos, nada más. Perfecto. Es lo único criticable. Después, bien, ahora pasando al otro juego que estuve jugando, que es el juego nuevo, y vamos a dejar el resumen del status update para el final. Ancient Space es un RTS espacial que salió hace muy poco, la semana pasada o por ahí. Es un RTS espacial en 3D. La verdad que hacía tiempo que quería jugar un RTS con setting en el espacio. Los RTS en líneas generales me gustan. Hacía un tiempo bastante largo que había dejado colgado el StarCraft. De hecho, me gustaría en algún momento por ahí comprarme la expansión y jugarlo a ver qué onda. Pero bueno, la cuestión es que me lo compré, lo probé. De hecho, hice las 3 primeras misiones. Me viene gustando bastante. Mecánicamente es sólido. Me cuesta, a mí por lo menos en lo personal, me cuesta acostumbrarme al tema del manejo de la cámara, porque se maneja con WASD para moverte en lo que sería el plano horizontal, o sea, en profundidad y en el eje X, si querés. Sí. Y la altitud de la cámara, lo que sería el eje Y, lo manejas con Q y E. Con Q bajás y con E subís. El problema está en que, además de eso, vos también podés hacer foco sobre una unidad, o sea, vos seleccionas una unidad y apretás la F y haces foco sobre esa unidad. Y el zoom es como que se maneja medio arbitrariamente cuando estás en modo focus, porque cuando le das para atrás al zoom máximo no puedes llegar a el zoom máximo de la cámara, de paneo, que es la, digamos, la cámara entre comillas libre. Táctica. Sí. Exacto, la cámara libre. La forma, digamos, si querés, de poder reemplazar eso, tenés con el tab, vos tenés como una vista en plano de todo el mapa y es como si vieras desde un eagle eye o desde un punto de águila, sí, viendo el mapa derecho desde arriba. Un plano y dentro cenital, de se llama. Exactamente, un plano cenital, no me salía la palabra. Y de esa forma tenés como un poco más de visión periférica de todo lo que es el campo de batalla. Uh-huh. Está muy bueno el hecho de, por ejemplo, no tenés que construir edificios salvo lo que son como si fueran una especie de estación espacial, que son los únicos medios posibles para vos recolectar recursos. Una que base son, minera, digamos. Claro, serían como una especie de base minera, pero es la única estructura que vos podés construir, porque todo el resto de las unidades salen de tu nave de bandera, de tu flagship, sí, nave nodriza, digamos. En nave nodriza sería así. Donde vos le vas activando distintos tiers de tecnología y eso te va habilitando distintas líneas de construcción. Y a medida, por supuesto, que va avanzando el juego, asumo yo, vas a poder o tener más de ese tipo de naves constructoras o bien se te van a habilitar varias líneas de construcción dentro de la misma para poder construir en simultáneo. Porque hay como cosas grayed out debajo de cada una de las líneas de tech que darían a pensar de que eso se va a habilitar en un futuro, dando la posibilidad de construir más cosas al unísono. Por lo que vi en el video featurette que me mostraste, el video que mostraba las decisiones de por qué hicieron así, que era como un devlog, supongo que va para el lado de upgradear tu nave, porque los tipos proponían la idea... De que tiene eso. Decían que los juegos de RTS en 3D, porque por si no quedó en claro con toda la cámara que dijiste, vos podés moverte en los tres ejes a las unidades. Sí. ¿No? Los juegos en 3D lo que tienen es que usualmente se van súper a la mierda con el management y se vuelve súper complicado, decían. Entonces ellos querían darle un enfoque un poco más clásico de ciencia ficción tipo Star Trek o inclusive Firefly o Battlestar Galactica o algo de que sos un comandante en una nave principal y manejas a tu mini flota o escuadrón o lo que sea desde esa nave. Entonces claro, tu nave principal es tu base, básicamente. Me hace acordar a la movida del SCV del Command & Conquer, que en el Red Alert 2 era bastante importante, aunque no, no en el 1-1. En el Red Alert 2 muchas veces tenías que moverlo y tenerlo en cuenta para ver dónde ponías tu base, ¿no? Sí, correcto. Y nada, me parece copado ese enfoque por una cuestión de, como decían los tipos, mantener una escala manejable de la del ejército. Sí. Porque posta, yo he probado hace mucho tiempo el Hegemonía Legions of Iron y más recientemente el Endless Space, ya no porque es distinto, pero el probé el cosa este que Sins of a Solar Empire. Sí, el Sins of a Solar Empire, que son 4X hecho y derecho, y es una patada en los huevos entender cómo manejar todo eso. Yo lo probé una vez, lo probé cuando recién salió, tipo 10 minutos, claro. No entendí una mierda de lo que estaba pasando y fue tipo, ok. Y viendo así nomás el video de este juego que estás jugando, ya vi como una misión en la que mandaban naves adentro de un asteroide gigante a explorar y fue como, listo, tengo que tipo jugar esto, ya está. Así que sí, todavía no llegué a eso. Lo que sí te puedo decir es que es verdad lo del tema de lo que son las actualizaciones o upgrades, porque vos cuando terminás una cuando terminás la misión es como que con en parte no sé si es recursos que vos juntás durante la misión o si te los dan digamos en base a el porcentaje de completitud exactamente de la misión o algo por el estilo, si te dan lo que son piezas de upgrade que vos podés volcar en cada una de las unidades. Dependiendo del tipo de unidad, tenés 2, 3 o 4 slots disponibles para actualizarle distintos tipos de sistemas a cada una de las naves. Lo bueno es que si vos, por ejemplo, vas por un camino y empezás a actualizar determinado tipo de unidad que después a la larga no terminas utilizando tanto, podés vender esas upgrades y te reintegran las piezas de actualización que podés gastar en otro tipo de vehículos o de naves o de unidades. Bien. Así que eso está bastante copado. No puedo hablar mucho más al respecto porque recién hice 3 misiones y mucho no puedo hablar sobre el resto de las mecánicas y los sistemas que tiene. Pero pinta bastante copado. Y por último, volví a retomar el Catherine. Pasé la cuarta noche, la infame cuarta noche. Bien, me costó. Te ganaste el feto, loco. Puteé como la concha de la madre, porque yo no te puedo explicar el juego. O sea, a partir de lo que sería la segunda mitad de la cuarta noche, se pone realmente difícil. Y estoy jugando en normal, nada más. O sea, realmente difícil en cuanto a que te da muy poco tiempo para pensar el juego por el hecho de que los enemigos avanzan más rápido por la torre y te persiguen mucho más rápido. Entonces, si vos no haces los movimientos primero correctos y segundo rápido, te alcanzan de nada y te matan y estás comiéndote retries a lo estúpido. Y el problema es que cuando se te terminan los retries tenés que volver al menú principal. O sea que tendrías que teóricamente arrancar toda la noche de vuelta. Tranca. Si salvaste antes. Si no, la comiste y tenés que arrancar desde donde salvaste por última vez. O sea, es bastante castigador en ese sentido el juego. Bueno, como dije, pasé la cuarta noche a duras penas y puteando como un enfermo. Le gané al bebé del orto este de mierda. Llegué a la quinta noche y para mi sorpresa en la quinta noche aparece el primer cubo temático, como me gusta decirle a mí, porque son cubos de hielo. ¿Y qué pasa con los cubos de hielo? Cuando haces más de un cubo de distancia, te resbalás, caes y vas deslizándote hasta el final de la línea. Y si no hay un cubo macizo de marfil, como son los cubos normales, seguís de largo y te caes hasta el fondo y morís horriblemente. Bien. La única forma de salvar este tipo de situaciones es colgarse del borde de los cubos e ir haciendo el caminito así por el costado, o bien sacar uno de los cubos de la pared que tenés adelante y llevarlo arrastrando o empujando para irte moviendo de a un cuadrado a la vez. ¿Y si empujas un cubo sobre los de hielo, se resbala más también? Si lo llevas agarrando, o sea, si vos vas empujando el cubo de a un bloque, no. El tema es si vos lo empujas, sí, va desde el principio, ponele que lo empujas desde el principio. Si todos los cubos son de hielo, llega hasta el final y cuando llega al final hace tope. El famoso efecto bartender. Así. Exacto, se engancha en el borde y te dice el famoso edge, que cuando los cubos quedan tocando borde con borde, claro, se lo considera válido, entonces queda agarrado, entre comillas. Pero bueno, sí. La quinta noche también fue un parto bastante interesante, la logré terminar pasar también a duras penas, y ahora estoy al principio de la sexta noche, todavía no hice ningún puzzle. Es curioso cómo se divide el juego, porque como dije la vez anterior, el juego está dividido como en dos enormes segmentos que tenés. Uh-huh. Uno parte es el segmento narrativo, que es lo que sucede durante el día, más las interacciones que vos podés hacer con Vincent, que es el personaje principal, sí, y el grupo de sus amigos adentro del bar, junto también con otros personajes que aparecen dentro del bar, que casualmente también aparecen en los que son los entrepisos, en la parte de los puzzles. Aparecen en varios entrepisos, aparecen esos personajes con forma de oveja y vos podés charlar con ellos, te tiran tips para técnicas nuevas y demás. Lo que te dicen durante el día, durante la sección narrativa del juego, es que si vos hablás con los chabones durante el día, después a la noche tenés más probabilidades de que los chabones te tiren técnicas más copadas y más avanzadas para poder avanzar más rápido sin justamente el tema de que te alcancen y te maten los chabones. Entonces es como que tienen medio un ida y vuelta, pero está muy marcada la diferencia entre lo que es la historia del juego o la parte narrativa y la parte gameplay, que son exclusivamente subir las torres. Fuera de que es medio spoiler, ¿qué pasó al final con el hecho de que estaba embarazada de la mina en la historia? Bueno, justamente. Porque todo bien, pero no voy a jugar ese juego, necesito saber. No, obvio. Aviso, por supuesto, spoilers de la historia. Te levantás ese día, después de la cuarta noche, te levantás a la mañana y, por supuesto, para tu sorpresa y para sorpresa del jugador también, te encontrás con la rubia al lado tuyo de vuelta. Por más que vos te hayas ido solo a tu casa y te hayas mamado hasta el quinto infierno y te hayas ido a dormir, la mina mágicamente aparece al lado de al lado tuyo en Tarlipes durmiendo y se despierta y te dice: ay, ¿qué pasó? La qué sé yo, fiesta. Suena el timbre, es la otra Catherine, y entonces bien, el chabón hace lo imposible para que no la vea a la rubia, la mete dentro del baño, y cuando el chabón sale a recibirla le dice: ah, sí, te vine a ver porque te vi el otro día que estabas muy disperso y muy nervioso, y dice: no te preocupes, es que tengo a mi jefe, entre comillas, adentro de la habitación porque salimos a tomar y y la mina cuando se está yendo le dice: bueno, no te estreses demasiado, ah, by the way, I'm pregnant. O sea, la mina le había dicho que creía que estaba embarazada, claro, y después en ese momento le confirma que está embarazada. Tranca. Y después te manda mensaje de texto diciendo que te haría bueno empezar a pensar en mudarse juntos y el bebé y y la vida. El monstruo final de la quinta noche es Catherine con un vestido de novia y una tijera gigante que te quiere hacer concha. Perfecto. Así que para bueno. Los huevos. Para cortarte la chota, básicamente, sí. Bien, perfecto. Sí, es como tipo analogías por doquier, básicamente. Pero bueno, esa es por ahora la quinta noche, terminó ahí. Vamos a ver qué nos depara la sexta. Teóricamente me quedan la sexta, la séptima y no sé si hay una octava noche, me parece que sí. Pero teóricamente después de eso termina el juego. Y lo último que voy a mencionar sobre esto, y ya me callo y vamos a la próxima sección, es que el tema del cuestionario que te realizan después de cada una de las torres, vos tenés tenés una especie de confesionario donde entras y una voz en off te hace una pregunta, la respuesta siempre es binaria, sí o no. Es como media. O sea, muchas de las preguntas son preguntas con trampa y muchas de las preguntas también son ambiguas a propósito, o sea, ambiguas en el sentido de que no podría, cualquier persona normal no podría responder de forma absoluta sí o no, entonces es como que medio te fuerzan a la opción binaria, claro, porque no tenés otra. En cierta forma me choca un poco eso de la obligatoriedad de la elección binaria, y por otro lado lo entiendo porque es como que te ponen entre la espada y la pared y si tenés que elegir A o B es elegir A o B, punto. Así que bueno, eso nada más. Y bien, terminamos. Ahora nos vamos a ir a la próxima sección, que es, como siempre, el Rapid Fire. Bien, y aquí estamos después de ese monólogo místico del final mío sobre el Catherine. Estamos en el Rapid Fire, donde tenemos bastantes noticias, un popurrí variado de cosas que han sucedido en la última semana. Nico, ¿te parece arrancar por la primera? Sí, señor. Hay casi 700 juegos que van a estar disponibles para el lanzamiento de PlayStation TV, que recordemos que es lo que antes se conocía como Vita TV. En Japón, sobre todo, ¿no? Fue rebrandeado para probablemente disociarlo de la Vita un poco, porque no la pegó tanto fuera de Japón en sí. El lanzamiento fue confirmado para el 14 de octubre. No tenemos muchas noticias al respecto a nivel si va a salir oficialmente en Argentina o no. Así que simplemente podrán chequear un poco algunos de los juegos en la nota que vamos a linkear. Y básicamente son juegos de Vita, ¿no? Sí, también hashtag, está, por supuesto, vamos la Vita, claro. También está parte del catálogo de PSP, que por supuesto está disponible también en PlayStation Vita, más los classics de Play 1 y no sé si alguno de Play 2. La verdad que eso no quiero pecar de decir una cosa que después no sea cierta. Así que me parece que por hardware no lo bancaba. No sé si le darán algún soporte de PlayStation Now eventualmente, porque eso no está anunciado. Pero claro. ¿Quién sabe? No sabríamos. Bien. Otra noticia que también viene de Sony es que anunciaron finalmente esta semana que PlayStation Home va a cerrar definitivamente sus puertas el 31 de marzo de 2015. PlayStation Home originalmente había sido un servicio picheado como el futuro del gaming, con unas comillas gigantescas, enormes. Claro. Arrancó siendo una especie de prototipo barra proyecto donde había 7000 chabones y una mina, que en realidad era un chabón que se había hecho un personaje de mina. Y bueno, sucedían cosas dentro de PlayStation Home. Era un Second Life con más gráficos y menos gracia, y el Second Life ya no tenía gracia, así que así estaba, ¿no? Pero bueno. Sí. Bien. Bueno, pasando a la siguiente noticia, a ver si es un poco más interesante. Dale. El Season Pass para Assassin's Creed Unity, que a nadie le sorprende que exista uno, incluirá el epílogo del juego, una aventura nueva y un juego 2.5D llamado Assassin's Creed Chronicles China. Esto va a ser básicamente, como creo que vos mismo dijiste, así que querían un juego en Asia, vamos a darles esto a ver qué les parece y si vende, después vendemos más. Básicamente. Exacto. Pero bueno, nada, mostraron así una imagen que no sé si es 100% hecha o es medio concept. Tiene como una estética medio similar a las remakes de los viejos Prince of Persia que salieron cuando salió la trilogía de Sands of Time, digamos. Y también similar hasta cierto punto a los primeros juegos de PSP de Assassin's Creed que hubo, que eran medio spin-offs, similares a los de mobile también. Así que nada, es un juego side-scroller tipo Metroidvania, digamos, con un personaje asesino en China, básicamente. Sí. Es una personaje, de hecho el personaje principal es mujer, aparentemente fue introducida dentro de la cosa esta loca de asesinos por Ezio, y fue entrenada por Ezio en Italia, y después ella, cuando vuelve a China, vuelve con una misión que es vengarse de alguien, y aparentemente esto está situado en lo que es la China medieval, así que veremos a ver cómo resulta. En lo personal me llama un poco la atención en lo que respecta al juego. Vi un par de imágenes, me llama un poco la atención porque me gustaría probarlo, más que nada porque me atrae más el setting que otra cosa, si voy a ser 100% honesto. pero si en el caso eventual de que esto después se transforme en un fully 3D con toda la pulenta a la Unity de un Assassin's Creed en China, creo que sería mi ¿cómo se llama esto? Tu punto mi de perdón, entrada. Sí, mi posible perdón a la saga y mi posible punto de entrada también a la misma. Uh-huh. A la franquicia de Assassin's Creed. Mira, bueno, nada, eso. En el momento en el que tengas tu Play 4, yo te puedo prestar el 4, que lo tengo en físico, es el único Assassin's Creed que tengo en físico. Y si te gusta el 4, puedes probar el 2, que es en mi opinión el mejor. Así que okay. Eso. Pero bueno, sí, acá estoy viendo rápidamente el video, que no lo había visto en su momento. Y muestra un poco de gameplay también de este juego 2D, tanto del juego 2D como del Unity en sí. Y la verdad que se ve muy bien, tiene como una estética medio superpuesta a gráficos 2.5D, que parece como pintura de tinta china, que es como así re loco. Claro, artsy fartsy. Sí, me hace acordar un poquito a Mark of the Ninja y no me sorprende para nada que Ubisoft tome inspiración, entre comillas, de un juego que le haya ido bien. Mandamos un saludo también a Marcos, el ninja. Sí, siempre es buena idea, ¿no? Sacar ideas de los juegos que son los mejores exponentes, ¿no? Sí, por supuesto. Así que nada. Sí, correcto. Bien, siguiente noticia. Después de 7 años de desarrollo, Blizzard decide por fin cancelar Titan, el próximo MMO que iba a salir en reemplazo teórico del WoW, porque aparentemente no le terminaban de encontrar la vuelta y, según misma gente de Blizzard, no era divertido. Después, por supuesto, después del anuncio de esta cancelación, se empezaron a filtrar detalles y demás. Aparentemente el juego iba a estar situado en lo que era post-invasión y casi destrucción de la Tierra de un ejército alienígena. Y tu misión, entre comillas, iba a ser reconstruir básicamente el planeta Tierra. Durante el día ibas a hacer una tarea mundana y normal, y durante la noche te ibas a dedicar a patrullar las calles y a ver si encontrabas enemigos o bichos alienígenas remanentes de la invasión. Aparentemente no resultó tan divertido como ellos originalmente planearon. Y según algunas fuentes anónimas, las típicas que salen a decir, no, sí, porque tal cosa y tal otra, Blizzard con todo este despelote, la jodita le salió aparentemente 50 palos verdes. Es más barato, no digo que los otros juegos que hicieron en los últimos años. Sí, no digo que no sea un vuelto, pero no es un número, es una moneda considerable. Blizzard, sí. Pero bueno, nada, la verdad es que a esta altura no sé quién estaba esperando el Titan. Yo creo la que verdad nadie. Que estoy esperando que hagan algo nuevo los de Blizzard, una nueva franquicia, a ver qué onda. O, o que por lo menos retomen, como dije mil veces, Warcraft como juego de estrategia, que me parece que brilla por su ausencia, ¿no? Hoy en día. Sí. Pero bueno, porque era un lindo, lindo juego, el Warcraft como juego de estrategia, tanto el 2 como el Totalmente. 3. Totalmente. El 1 no lo jugué en su momento, pero es uno de los pioneros y estaría bueno que vuelva. Pero bueno, después tenemos Amazon listando un bundle de Smash Bros. Para Wii U con el juego, el control de GameCube y un adaptador para controles de GameCube a USB por $99.99. Este bundle básicamente saldría en la misma época que el juego, en fin de año, digamos. Si los rumores son ciertos, aparentemente la fecha de salida del Smash de Wii U sería 21 de noviembre de este año. Sí, que recordemos que también es cerca de la fecha de Black Friday, así que tiene sentido, el time frame tiene sentido con el comienzo de las holidays en Estados Unidos, que es claro. el punto en el que quieren vender sus consolas y juegos todos, así que sí. Suena bastante consistente, digamos. Sí, también había material promocional con la fecha tentativa de salida y demás que medio se filtró. Después dijeron, no, en realidad no, pero bueno, ya todo el mundo lo sabe. Así que no me extrañaría que sea esa fecha, sobre todo teniendo en cuenta lo del tema del Black Friday. Y bueno, el hecho de tener este bundle con el juego, el control y el adaptador hace también que sea una oferta relativamente tentadora, sobre todo por el hecho de que seguramente comprar el control por un lado y el adaptador por el otro te salga, no sé si $99, pero algo muy cercano a eso, que no te va a alcanzar ni un poco para comprar el juego y llegar a esos $100. Claro, y sin el adaptador sería también. Sí, por supuesto. No sé cuánto están los controles de GameCube, porque se siguen fabricando en Japón y exportando al mundo. No tengo idea, la verdad que ni idea. Pero se me ocurre que de estas dos cosas, del control y del adaptador, lo más caro debe ser el adaptador. Puede ser. Bueno, sí, el director de la saga Clock Tower anunció una secuela espiritual llamada Project Scissors. No sé mucho sí, sobre esto. Project Scissors originalmente arrancó siendo un rumor esto. Después, por supuesto, salió el director de la saga Clock Tower. Clock Tower es una saga de terror que originalmente, si no recuerdo Super mal... Nintendo, ¿no? Sí señor, exactamente. Había nacido en la consola de Nintendo y después se mudó a PlayStation, saliendo, creo que el Clock Tower 2 y 3 salieron en Play 2, si no me equivoco. Y después de ese momento brilló por su ausencia la saga Clock Tower. Clock Tower, una saga de terror psicológico a la Silent Hill, muy, muy venerada también, muy de nicho, por otro lado. Así que sí, aparentemente el director original de esta saga, que no recuerdo el nombre y es un nombre super Japón, anunció este Project Scissors. No tengo idea, eso sí que no lo leí y la verdad que no lo busqué. No tengo idea si va a ser crowdfunded, si va a ser un proyecto que va a tener como co-partner a un estudio de desarrollo o a un publisher. No tengo idea, pero sé que va a existir. Bien. Es todo lo que sé. Quisiera sí, recordar brevemente que por lo poco que sé de los screenshots que vi, eso, el antagonista del primer juego tenía unas tijeras gigantes, lo cual explica sí, el Project Scissors, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Bueno, sí. No había hecho esa conexión, correcto, bien. Próxima noticia dice que Steam habilita el Music Player dentro del cliente de justamente Steam para poder escuchar música mientras jugamos jueguitos, tanto sea en Big Picture Mode como en el formato común y corriente de Steam. Acá hay un pequeño intríngulis, como diría mi abuelo en su momento, okay, que implica que no, o sea, las únicas bandas sonoras que van a estar a disposición para ser reproducidas son de los juegos que uno tiene en Steam. Y que tengan, por supuesto, un release de un soundtrack propiamente dicho. O sea, ¿no puedes reproducir tu propia música? No encontré la forma, no probé en profundidad, debo admitirlo, pero no encontré una forma de cargar la biblioteca de tu disco local a al player de Steam. Quizás en algún futuro tengan la opción, quizás ya está la opción, pero esté medio oculta porque yo no la encontré a primera vista, pero por ahora, digamos, esa es lo que puedo aportar de primera mano, es eso. Yo creo que debe tener la feature para poner tus propias cosas, porque sería estúpido que no lo tenga. No lo pusimos como noticia, pero también desde nuestro último capítulo Steam cambió totalmente su storefront. Ah, de hecho sí, fue el día que grabamos, me parece, que terminamos de sí, grabar y de golpe te dije Steam cambió el storefront, ahora, tipo. Y básicamente, si lo comentamos rápidamente, le metieron todo un sistema de curadores que uno puede suscribirse como persona que hace reviews y califica juegos. La gente de Aspect, por ejemplo, se suscribió a eso. Así que pueden seguir a estas personas curadores y ver como una página destacada, digamos, todos los juegos que ellos califican, y filtrar por buenos o malos, etcétera. Puedes ver cosas que te recomiendan a vos personalmente. Está mucho más personalizado hacia el usuario según claro, el tipo de juegos que juegan, que para eso sirve mucho el sistema de tags, que en su momento comentamos que les iba a aportar mucha información para sacar estadísticas, eso Steam. Ahora los tipos pueden decir, bueno, vos solés jugar juegos que tienen tags como, no sé, first person shooter, acción, boobies y, no sé, cigarrillos, entonces Duke Nukem Forever, así, cómpratelo acá, tipo, lo que sea. Y tipo, está bueno, me parece copado lo que hicieron. Siempre el buscador va a seguir andando si no encuentra uno lo que quiere al toque. Pero además le agregaron como un infinite scrolling que puedes ir para abajo y seguir viendo a lo loco. Y yo te digo, no lo exploré mucho, no me fijé todas las features nuevas que tiene, pero yo voy bajando y veo todos juegos que me parecen interesantes. Así que está bastante bueno como lo manejaron. Sí. Antes yo veía mucha mierda en la primera página de Steam. Juegos chotísimos que salieron porque, no sé, Greenlight. Y, claro. Y ahora veo, y la mayoría de los juegos que veo son interesantes. Así que habrá que investigarlo. Si sos usuario de Steam, decinos qué te parece en los comentarios del post. A full, sí. Y abramos esa discusión, por ahí podemos analizarlo un poco más a fondo para un tema de conversación la próxima o uno de estos días. Pero bueno, bien. Vos, de nuevo. Sí, porque yo me salté una. Dale. Sí, no importa. ¿Qué sucede cuando a mí me dicen sí, vos, yo, no importa el orden? El orden no importa cuando se da la casualidad de que esa luz que tintinea permanentemente en el cielo infinito de nuestro espacio, ese superhéroe que si fuera persona caería en nuestras manos y juntaría la tierra con las mismas y la repartiría para todos y que todos tengan su propia tierra para poder cultivar sus granos y sus cosas. El héroe de grandes y pequeños, de adultos y de jóvenes, de ancianos y de ancianas. Especulandia no se dice así, se dice ¡Especulandia! Donde a nadie le importa el chico lo que se dice porque está catalogado como rumor. En esta ocasión tenemos la noticia, o la potencial noticia, de que la nueva versión del GTA V, en este caso estamos hablando de la de PC, Play 4 y Xbox One, podría venir con un nuevo modo primera persona. Este modo primera persona no estaría solamente circunscripto a lo que son vehículos, sino que también se podría, cuando uno estaba caminando por la calle, activarlo y ver desde la perspectiva en primera persona de cualquiera de los tres personajes. Esto originalmente sale de un posteo en un foro, creo que es de los foros oficiales de Rockstar, donde hicieron una pregunta o pusieron como una especie de post de los nuevos features del GTA V para las consolas de esta actual generación y PC, y aparentemente alguien enganchó en uno de los bullet points que decía esto de una nueva cámara en primera persona. Por supuesto, el post a los 10 segundos desapareció, pero como ya habíamos dejado instaurado en capítulos anteriores, la internet es más rápida que la vista, y le sacó un screenshot y apareció por todos lados. No sé, Nico, a vos qué te representa esto. Me parece que es interesante el concepto de jugar fuera de lo que es el auto en primera persona. O sea, de por sí me encantan las cámaras primera persona en los autos, sobre todo cuando muestran las manos en el volante, que me parece que es esencial. Creo que cuando no lo tienes es bastante choto. Pero es un juego que el nivel de, no de detalle, pero de atención al detalle del juego, digamos. O sea, bueno, claro. No digo que sea súper realista, sino que tiene una dirección de arte tan copada y todo, que verlo desde otro punto de vista tiene cierto valor como jugador o como persona que quiere experimentar el juego, ¿no? Uh-huh. Nada, la verdad que, por lo menos, aún si es la típica, puedes frenar y mirar en primera persona y después tenés que seguir caminando en tercera, ya te da como otra cosa que puedes hacer. Hasta cierto punto podías hacer eso sacando fotitos con el celular en el juego, pero digo, es lindo cuando un juego te permite frenar un toque. Una cámara dedicada. Claro, frenar un toque y buscar esas cositas que le esconden, porque el juego está lleno de cosas por todos lados. Y la verdad que, nada, sería más que interesante ver cómo funciona eso. Y creo que podría funcionar muy bien, sobre todo si realmente usaron la misma tecnología que el Max Payne de cómo apuntar y eso. Algo que habían dicho cuando hablaban en el making of del Max Payne era que básicamente hicieron el aim de un first person shooter y después le pusieron animaciones encima. Y si es así, entonces teóricamente es totalmente jugable como first person shooter el juego, si usan la misma tecnología. Así que con suerte será una experiencia sólida de juego y aportará a lo que es otra forma de jugar, digamos. Exacto. Bien, ahora pasamos al calendario de esta semana, que arranca con el martes 7 de octubre con Alien Isolation, que va a salir para Windows PC, PlayStation 3, Play 4, Xbox 360 y Xbox One. Seguimos con Costume Quest 2 para Windows, Mac, Linux, Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One y Wii U. Drive Club, ahí vamos, exclusivo de PlayStation 4, el NBA 2K15, Windows, PlayStation, Play 4, Xbox 360 y Xbox One, Project Spark, la especie de Little Big Planet pero no de Microsoft, que va a salir para Xbox One, Xbox 360 y Windows PC, y el Styx Master of Shadows en Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Ah, perdón, y el último, me falta el Tenkai Knights Brave Battle para Nintendo 3DS. Entonces es el martes 7 de octubre. No tengo idea de cuál será el Tenkai Knights, la verdad. Claramente RPG Japón. Japonés, pero no sé. Bien, jueves 9 de octubre tenemos el Final Fantasy 13 para Windows, que a nadie le importa. Y el viernes 10 tenemos el Rise Son of Rome para Windows, que tampoco a nadie le importa, pero bla. Es como son curioso juegos porque están ahí. Iba a ser exclusivo de Xbox One y no. Así que eso es todo. Sí. Bien, correcto. Bueno, nos despedimos del Rapid Fire y ahora nos vamos a ir a la Main Quest, donde tenemos un artículo de discusión que me parece que va a estar bastante copado. Bien, como había prometido en el final de la sección anterior, acá estamos en la Main Quest, donde tenemos un artículo de GamesIndustry.biz que se llama The Devaluation of Everything, o La Devaluación de Todo, por Brendan Sinclair. Es un artículo que salió hace un par de semanas, a principios de septiembre, que básicamente trata sobre, o sea, medio como que el disparador que toma el artículo fue el anuncio de Epic Games hace justamente casi un mes de quitar la suscripción el pago de la suscripción para el Unreal Engine 4 en lo que respecta a sectores educativos, o sea, entregar el Unreal Engine 4 de forma gratuita a todos los sectores educativos que se lo requieran. Uh-huh. Por supuesto que esta forma de, digamos, de publicitar también el motor hace que la herramienta llegue a muchísimas más manos de forma mucho más masiva, haciendo básicamente que la barrera de entrada principal, que es el costo del desarrollo, por ejemplo, de un motor o del pago de una licencia, o en el caso del Unreal Engine en este último tiempo, de una membresía por mes, efectivamente sea cero, o sea, ese costo no existe más. Por supuesto que esto es para fines educativos, ¿no? Pero lo que justamente el artículo arranca diciendo es que esta democratización del game development es algo inherentemente bueno, porque abre las puertas a que cualquier persona que tenga curiosidad para con el desarrollo de videojuegos pueda saciar esa curiosidad con una herramienta que está disponible de forma totalmente gratuita. Y después, por supuesto, empieza, porque esto no es todo unicornios y mundo feliz y la vida, empieza a mostrar lo que son las contras de esto. Claro, dice, así como todo lo que es claramente bueno, no es del todo bueno. Exactamente, dice. Sí. Pero bueno. Sí, bueno, dale. Básicamente que el democratizar todas estas herramientas hace que de a poco pasen cosas como lo que pasó con el mercado mobile, ¿no? De que se inundan de juegos producidos día a día las stores, y después hay un problema de discoverability, como le dicen. Descubribilidad sería, claro, más o menos. Que es como que las cosas buenas no salen a flote en el mar de mierda, básicamente. Uh-huh. Que sí. Se produce por esto. Es como una cosa medio obvia que pase, ¿no? Pero sí. Pero bueno, es medio inevitable. Sí, justamente lo que dice es que el hecho de bajar la barrera de entrada y el hecho de hacer que digamos el costo, o que muchos de los costos asociados con el desarrollo se reduzcan tan dramáticamente, hace que el producto final se termine devaluando por consiguiente. ¿Por qué? Porque vos tenés menos gastos para el desarrollo que equivalen a menos costo de producción, lo que se traduce directamente al menor precio final. Entonces es como una competición, si querés, o una carrera, a ver quién le pone, quién llega más rápido a cero, básicamente, porque todo el mundo está, el objetivo final es llegar a cobrar lo menos posible. Entonces, se está haciendo una especie de espiral descendente hacia llegar al menor costo posible de desarrollo, que es idealmente cero. Y bueno, esto conlleva, por supuesto, a que el valor, como discutíamos en, no me acuerdo qué programa fue que hablamos más o menos de esto, como discutíamos, creo que el valor que hablamos de las ofertas después del artículo, creo que mencionaba sobre las de GOG, que no eran tan agresivas como las de Steam a propósito, por un tema de retener el valor del producto, decía. Claro. Porque entra lo que es, digamos, el valor percibido de parte del cliente. Entonces, si el cliente ve que todo alrededor de él cada vez cuesta menos, menos, menos, es como que se va mentalizando inconscientemente de que en realidad el valor real de ese producto es menor del que me lo están ofreciendo. Entonces, ¿para qué lo voy a comprar ahora si después lo voy a poder comprar más adelante a menos precio? Claro. Nada, la realidad es que son como todas distintas cosas que enumeraron en el artículo que están relacionadas, ¿no? Todo sí, viene. Una última cosa para digamos terminar de plasmar el artículo. Después, junto con esto, traza una especie de paralelismo entre la prensa especializada, cómo mutó la prensa especializada, pasando de lo que eran las revistas, que equivalían a un elevadísimo precio de producción y que muy poca gente podía acceder a hacer prensa especializada, a lo que es la masificación de los medios de prensa gracias a internet, donde básicamente todo el mundo con muy poco presupuesto puede tener una voz dentro de la industria, básicamente. Digamos, y por último, ya te dejo hablar un segundo. Sí. Y por último, también discute sobre el valor de cada gamer desde la perspectiva de los desarrolladores, ya que también su valor como cliente está devaluado frente a la imposibilidad de generar la ganancia o de generar el Sí, conviene apelar a la masa que apelar al individuo. Exactamente. Entonces, bueno, esos básicamente son los tres pilares que plantea el artículo. Ahora sí, dale nomás y vamos a discutir. Como decía, es toda una especie de correlación que viene un poco a la premisa inicial de si democratizamos el proceso de creación, venta y review, todo, en realidad, de los juegos. Tanto así como en realidad el feedback del cliente, inclusive. Es como que se empieza a perder la exclusividad que tenían, ¿no? La última parte en particular, donde habla sobre el trato al cliente, decía que antes se hacían juegos que en comparativa eran más caros, vendiendo a un mercado más chico, y podías asegurarte de que a ese mercado le iba a apelar el juego que estabas haciendo y la gente iba a estar conforme. Ahora te conviene hacer un juego que sale nada o un dólar o lo que sea y vendérselo a 7 billones de personas, a todo el mundo. Claro. Y para hacer eso tenés que hacer un producto blando y tan flexible que directamente no tiene forma, digamos, ¿no? Es como que pierde la identidad que tenía un poco. Termina siendo que sea, intente ser todas las cosas a todos y termina no siendo nada para nadie. Sí, el famoso Jack of all trades, Master of none. La realidad es que estoy bastante de acuerdo con todas las cosas que plantea el artículo. Sí, yo también. Creo que hay excepciones marcadas hoy en día, de las cuales podemos hablar en un ratito, pero dale. Básicamente sí es bueno todo lo que está pasando, de que la gente tenga acceso a todo esto, y sin embargo hay que aplicarle criterio para que salga algo bueno. Recién hablábamos de los cambios que está haciendo Steam para... Justamente darte, te iba a mencionar eso. Claro, para darte un traqueo de lo que a vos te gusta. Está bien, es automatizado, es impersonal, ¿no? Pero también tenés los curators de Steam que están suscriptos y que vos podés, como usuario, decir este curator me gusta y seguir a ese e ignorar a los demás si querés. Exacto. Entonces te da como opciones, que son las soluciones que encontró Steam, que no necesariamente son las mejores, pero son las que encontraron ellos, para poder darte mucha cantidad de contenido, pero medido hacia vos. Por otro lado, tenés el approach de GOG que hablamos esa vez en el otro capítulo, que básicamente dice: nosotros no subimos más de 5 o 6 juegos por semana a nuestro store, y cada vez que lo hacemos mandamos un mail que te dice qué es cada uno, y te mandamos un artículo que dice estos son los juegos que metimos, por qué nos gustan, qué sé yo, y nunca hacemos una oferta que incluya más de una cantidad de juegos tan grande que la gente no pueda recorrerlos todos, digamos. Que es un approach más tradicionalista, pero a la vez como que mantiene ese valor inherente de los juegos, ¿no? Entonces es como que hay estrategias que están surgiendo ahora para combatir un poco todo este problema, para filtrar los juegos hechos con máquina de, así, cookie cutter, como dicen, ¿no? Como que haces un juego con una cosa prehecha de molde, claro. Y bueno, por otro lado, también tenés la máquina de hacer chorizo, ¿no? Como el Assassin's Creed, claramente. que lo tengo en mi mano. ¡Lo tengo en mi mano, Doc! Y nada, no sé, es como que podemos reflexionar un rato, pero no creo que vayamos a contradecir para nada lo del artículo, en realidad. No, el artículo tiene muchos puntos que de hecho, bueno, uno de los ejemplos que también pone es que esta tendencia también de la devaluación masiva, si se quiere, de los productos, no solamente está circunscripta a lo que es mercado mobile o los juegos indies, sino que también llega a las consolas, al mercado AAA. Como quedó evidenciado, dice, por servicios como PlayStation Plus, Games with Gold y ahora EA Access. Es totalmente cierto que PlayStation 4 hoy en día está debutando juegos indies en PlayStation Plus, o sea, juegos que no existían hasta esa fecha de salida. Y juegos de hace un año de AAA, como cuando salió de hace un año, el Tomb Raider, antes de que saliera la versión de Play 4, regalaron la de Play 3. El BioShock Infinite. La verdad es que también hablaba de que ahora la gente acostumbra a no comprar nada en la salida en PC, porque están tan acostumbrados a los deals de más de 50% en un corto lapso, digamos 3-4 meses, que prefieren esperar la mayoría. Sí, tal cual. La máquina hype como que se cae la mentira, y los juegos fueron devaluados por esa búsqueda, como decimos, de costar menos. La gente compra tantos jueguitos, que por ahí son una mierda, pero compra tantos por 5, 10 dólares con toda la furia, que cuando sale uno a 60 dice, no, cuando esté a 5 o 10 me lo compro. Sí, tal cual, claro, sí. Tipo, si total ahora me puedo comprar tipo, no sé, 12 juegos con esa plata, ¿entendés? Claro, tipo, tal cual, sí, y justamente lo que decías vos recién del hecho de mucha gente en PC, puntualmente por Steam, espera las ofertas, no es algo que esté restringido pura y exclusivamente a Estados Unidos, sino que yo lo vi en carne propia hace muy poco tiempo, con la salida del Wasteland 2. El Wasteland 2 en PC está saliendo $40, lo mismo que sale el Divinity Original Sin, o sea, ese es el full price del Wasteland 2. Y me pasó de ver en Asper Gamers, de hecho, cuando hicieron el posteo diciendo, che, miren que está el Wasteland 2, qué sé yo, la gente empezó a pasar y decir, che, $40 es muy caro, voy a esperar a que esté de oferta. Pero pensemos aceptable un poco, que tipo temas cambiarios y eso. Sí, ¿no? Sí. Entiendo por ese lado, ponele, sí. Yo ayer le decía a mi madre en una conversación nada que ver sobre costos de cosas de la vida. Yo le dije, mira, ma, yo soy más feliz con mis decisiones económicas desde que me di cuenta que las cosas no son caras, nuestra moneda no vale un choto. Y si yo tengo muchas monedas que valen poco y las tengo que gastar todas para algo que me gusta y vale la pena para mí, lo voy a hacer. Y fue. $40 un juego como el Wasteland es un precio súper increíblemente adecuado. Y si para vos no vale eso, qué lástima, porque es lo que merecen los developers y estaría bueno que lo pagues full price. Pero bueno, cuando salga lo que para vos vale, comprarlo o no, y listo. Pero digo, la gente en vez de buscar que le salga barato, debería buscar que le dé lo que, o sea, que salga lo que le parece justo, ¿me entendés? Sí, entiendo. Sistema funciona porque nada, es de pedo. El capitalismo es una mierda, funciona de pedo, básicamente. Y la realidad es que, gracias a Dios, estamos teniendo esta conversación ahora, cuando hace unos años la discusión sería, esta gente ni se gastó en piratear el juego, ¿me entendés? Ahora la gente dice, ahora no me lo compro, me lo compro después, en vez de decir, me lo bajé pirata y está buenísimo, ¿me entendés? Sí. Y eso me parece copado, me parece una actitud mucho mejor. Pero la realidad es un juego que va a tener como 90 horas de juego, es el Wasteland. Mm. Y te lo venden a $40 y no lo compras. Y después vas y te compras el Call of Duty de 50, 60. Sí. Que está bien, en multiplayer por ahí le metes infinitas horas. Pero a nivel lo que aporta al mundo es mucho menos. Mucho menos. Sí, sí. O no sea, también, o sea, pasa que también ahí entra en juego lo que es lo que justamente hablamos la otra vez del tema del valor percibido. Hay mucha gente que tiene distorsionado, y no lo digo, bueno, no lo digo pero de forma eso es lo que negativa. Propone el artículo, que se distorsionó lo que sale en los juegos para nosotros, porque todo busca salir menos, como que se devaluó todo el mercado, no solo los juegos baratos. Claro, también a lo que iba es que no quiero decirlo, digamos, el tema de la distorsión no lo digo de forma negativa, digo simplemente que es una especie de efecto secundario causado en principio por todo este marketing agresivo de la reducción de precios, de las ventas agresivas, de meterte el porcentaje off acá en la cara. Y por la después, competencia por excesiva. Sí, también. Por otro lado, también viene lo que es el background de económico de cada persona, que dependiendo no solamente del lugar de donde es, sino también de dónde vino, cómo se crió y demás, tiene también toda una serie de ideas de qué es lo que a él le parece justo o no pagar por X o Y producto, y no solamente se restringe a videojuegos. Uh-huh. Entonces, es como una cosa muy compleja, y esto ya por ahí es medio tangencial a lo que estábamos hablando ahora. Hasta recién, pero me parece que no es algo que se pueda solucionar primero de la noche a la mañana, y habría que buscar, me parece, mecanismos alternativos a, o sea, estoy de acuerdo en que se bajen los costos de desarrollo, y estoy de acuerdo en que se abran las puertas del desarrollo para toda la gente que sienta curiosidad. Pero me parece también que habría que buscar alguna forma de generar conciencia, si querés, a la hora de decir, bueno, ok, vos tenés curiosidad, yo te permito hacer todo lo que vos quieras, pero tené en cuenta que vos lo que vas a producir o lo que vas a crear puede impactar de millones de formas distintas al resto del ecosistema de la industria. Y como tal, tenés que tener ciertos recaudos. El hecho de decir, hey, no, mira, yo hago un juego donde un palito se mueve para arriba y para abajo, lo saco $1 en el App Store y total hago 200, $300 y con eso me conformo. ¿Y qué le aportás? ¿Qué aportás al mercado? Lo único que estás haciendo es generando ruido. Mira, es muy debatible todo. Yo creo que algo que está bueno de justamente el Wasteland y, por ejemplo, no porque sean RPGs, pero digo, también del Shadowrun Returns, sí, y de su consecuente expansión, esta Dragonfall, que ahora está en standalone. El Shadowrun salió $20 cuando salió, después bajó a 15, si no me equivoco. Es un juego reducido en scope, que tiene una dirección de arte y una forma bastante particular de manejarse, y está muy bien escrito, es muy lineal. El Wasteland es mucho más ambicioso, tiene muchos más personajes, tiene mucho más producción, pero tiene mucho crowdsourcing de modelos 3D, por ejemplo. La forma en la que lo desarrollaron es otra, y con su mayor cantidad de producción se vende al doble de precio del otro, se vende a 40. Entonces, me parece que es una actitud muy honesta de parte de los desarrolladores vender a un valor atribuido de una forma directa, ¿no? O sea, los tipos ven, bueno, nos costó esto hacerlo, vendámoslo a esto. Eso me parece totalmente honesto y copado. El problema de eso es que si vos lo extrapolás y haces un jueguito de un palito que hace bla en el iPod, en el iPhone o lo que sea, tendría que valer $1 o menos. O sea, está bien, pero va a hacer ruido igual, ¿me entendés? O sea, claro, a eso iba. Al a tema mí me de encantaría capitalizar, que no salgan juegos de mierda. Claro, pero si queremos justamente que salgan juegos buenos nuevos, tienen que dejar, o sea, la gente tiene que poder sacar juegos, y si la gente saca juegos, va a haber gente que saca juegos de mierda. Sí, es una realidad. En un mundo ideal la gente votaría con su criterio y con su plata y básicamente esos juegos quedarían hundidos en el fondo de los charts con cero downloads. Pero ya sabemos que no funciona así el mundo y que el mundo funciona por modas y por qué es lo que está vendiendo y por lo último de lo último y lo nuevo que aparece, digamos, en el App Store. $700,000 por día el juego Kim Kardashian, no puedes hacer mucho al respecto. No. Exactamente a eso mismo iba. Pero bueno, no sé, la realidad es esta. Como decíamos, sí están pasando todas estas cosas, sí es un side effect de algo que en realidad es bueno inherentemente, como que la gente tenga acceso a estas herramientas. Sí, sí hay que actuar con criterio, hay que decir, compro los juegos que me gustan en vez de compro los juegos que están en oferta. ¿Sí? Uh-huh. Hay que seguir a la gente que cubre y hace notas y escribe que nos parecen bien a nosotros, no voy a decir con criterio porque es todo personal eso, ¿no? Pero digo, sí, hay que seguir a la gente que nos sirve seguir y no a cualquier boludo. También ahí tenés que tener bastante cuidado, sobre todo hoy en día, que esta es una discusión que vamos a tener en otro programa, pero con referencia a todo lo del Gamergate. Hay mucho puterío últimamente. Exactamente, por eso. Yo ya estuve así de sacarle el follow a Polygon después del título de una nota que vi hoy, que dije, bueno, esto ya cualquiera. Pero bueno, no, la realidad es esa, es tipo, todos los problemas que enumera el artículo son reales y está bueno ser consciente y actuar sabiendo que existen, digamos. Totalmente. Sin embargo, creo que hoy, sigo sin decir que es la salvación del universo, pero creo que hoy, gracias a Kickstarter y a otras cosas, tenemos estos proyectos que se enfocan en un público chiquito, como decía que se hacía antes, uh-huh, y se hacen a medida para ese público. Y si no estás dentro del público que lo vaqueó en Kickstarter, capaz estás dentro del público potencial que lo compra después y la pasa genial. Capaz no. Capaz no es para vos y no te importa. Porque es un proyecto que en vez de estar en la televisión las 24 horas del día, está en las páginas de la gente que le interesa eso. Entonces yo voy a una página que es sobre juegos postapocalípticos y me dice, che, el Wasteland 2 está buenísimo. Me lo compro y la paso genial. ¿Y cómo pudo pasar eso? Porque alguien fue y puso plata para que eso pase. Y eso está buenísimo. Totalmente de acuerdo. Es, de nuevo, Kickstarter es otra cosa, es donar plata, no hay que prometer nada, no bla, etcétera, todos los disclaimers de siempre. Pero digo, se están abriendo nuevas vías, se está abriendo el crowdfunding, se está abriendo la posibilidad que hicieron ellos mismos de Wasteland de que la gente directamente haga los modelos 3D del juego y después les dan regalías a la gente. O sea, en vez de pagarle a gente para que lo haga, fue tipo, hacemos un concurso, el que hace la mejor torreta queda en el juego y queda tu nombre, el título, te pagamos plata. Cosas así. Y sí, quedaron unos gráficos de la concha de la lora. Vos lo ves y se ve hermoso ese juego. Sí. Y nada, y tenés medios que son, sí, hay mucha gente que dice boludeces, pero también los medios son abiertos ahora, entonces vos podés en internet encontrar gente con criterio, gente que lo hace con humor, gente que lo hace con ganas, y seguir al que a vos te guste y al otro lo mandas a la reconcha a su madre. Nosotros podemos mandar a la concha de la madre a quien queramos, eso está buenísimo. Y nada, me parece que hay que agarrar el lado positivo también, ¿no? O sea, saber que existe todo este lado negativo y decir, la cosa está así, pero puede estar mejor y podría estar mucho peor también. Sí. Tomar conciencia de que esto es una realidad y de que es lo que nos toca vivir y afrontarla lo mejor posible. Y si en la medida de lo posible cada uno puede hacer algo para empujar el carro hacia donde uno quiere que vaya y la gente que está alrededor nuestro se suma empujando en la misma dirección, perfecto, más para todos. O sea, lo único que podemos hacer, pero una de las cosas que podemos hacer es intentar mejorar esto. ¿De qué forma? Realmente no lo sé, pero alguna solución o alguna forma debe existir para poder encarrilar esto y de última poder vivir sabiendo que existen consecuencias. Yo creo que se puede empezar por, así como la gente va y compra Estela en vez de Quilmes, o compra, no sé, el Fernet que no me sale. Branca en vez de 1886. Claro, en vez de los demás. Podría empezar a decir, ¿sabes qué? En vez de comprarme este jueguito barato, me voy a comprar el juego caro este. Y en vez de comprarme 5 juegos, bla, me voy a comprar el juego que quería, que, y no lo voy a esperar a que esté en oferta. Y lo voy a disfrutar más, porque no estoy jugando juegos esperando otro juego. No sé, es como... el World with Your Wallets va para los dos lados. No es solo no compres lo que no te gusta, es lo que te gusta, bancalo, porque si no, no va a haber más de lo que te gusta. Tal cual. Y eso es un garrón. Entonces, a nivel valor, hay que apreciar las cosas por lo que son. Los juegos cuestan mucho trabajo de hacer, cuestan mucho trabajo de sacar adelante en el mercado con toda la competencia que hay, justamente. Y si encima los damos por... No me sale... Sentado. Sí, por sentado. Si decimos, bueno, nada, ya va a salir otro. Por ahí un día dejan de salir. Qué sé yo. Sí, bueno. Y es. con esa reflexión bastante poderosa, yo creo que es un momento adecuado para despedirnos de esta main quest. Por supuesto que los invitamos a participar y a contarnos qué es lo que opinan sobre este tema, a discutir, a charlar con nosotros. Pueden hacerlo a través de las vías de comunicación que vamos a dar al final del programa. De nuevo vamos a recordar qué es lo que estuvimos charlando en el programa. Así que, bueno, sin más, nos vamos a ir a la última sección, que es, como siempre, el Special Move. Y aquí estamos nuevamente en la última sección del programa, o sea, en el Special Move, donde cada uno de nosotros tiene una recomendación. Así que yo no sé de qué trata la recomendación de Nico, así que voy a escuchar atentamente. De hecho, sí sabes por qué te lo pasé, pero no lo reconoces por el nombre, y es el Bedlam, que es básicamente un juego Tactics con la tecnología de animación de el Banner Saga en claramente un mundo postapocalíptico tipo Mad Max. Como yo sí había sugerido que hacía falta más juegos de este tipo, de golpe llegó a mí este link gracias a la gente justamente de Banner Saga, que dijo, hay gente haciendo esto con nuestra tecnología loca, y tiene mucha pinta la dirección de arte de este juego. Me está copando en demasía. Me hizo automáticamente descartar mi idea de hacer un juego de esos pronto, porque dije, bueno, ya va a haber uno, perfecto. Igual, nada, no tengo sueño de grandeza, así no creo que ocupara el mismo lugar en el mercado, lo que llega que pueda hacer yo, pero bueno. Nada, la realidad es que tiene mucha pinta, no sé si chusmeaste el video, pero si ves los GIFs ya ves que las animaciones son muy bien producidas. Vi los GIFs nomás. Y parece... parece muy interesante. Aparentemente va a haber como una travesía de un personaje que lo reviven y va atravesando el desierto en busca de algo. Y es como que te vas cruzando con distintas facciones y mutantes y cosas. Y estrategia, táctica, Mad Maxismo y tiros. Así que muy, muy bueno. Bien. Chusmelo y ojalá que les parezca tan interesante como a mí. Perfecto. Bueno, yo por mi parte tengo un video que en realidad sería como una especie de pitch barra trailer barra introducción, porque básicamente es todo eso conformado en un solo video, y se llama Space Stallions. Básicamente es, ¿qué pasaría si uno agarrara las series de los 80, puntualmente He-Man, los Halcones Galácticos y alguna otra cosa más, los mashapear a todos y en vez de ponerle un halcón le pusiera un caballo? Sí, la base es un poco como la de los Thundercats también. Por eso también, sí. Por eso dije varias de las series de los 80. ¿Qué pasaría si haces un mashup de todo eso? Queda Space Stallions. Originalmente esto iba a ser, como dije, una especie de pitch de proyecto para un largometraje. Hubo updates varias en la página de YouTube, en la página de Facebook, que no tengo ahora el acceso, pero ya voy a buscar el link y lo voy a dejar ahí. Aparentemente hace unos meses quedaron en completo silencio de radio, nadie sabe si realmente esto va a progresar o no. Yo quiero que si todos ven esto y les gusta mínimamente como me gustó a mí, que a mí me voló zarpado la cabeza, vayan a la página de Facebook y por lo menos les digan, che, buena onda, pongan a hacer un Kickstarter o algo y les damos así plata contra el monitor y ustedes pueden hacer lo que quieran con esa plata, porque yo necesito que esto sea verdad. O sea, mi ser requiere no solamente más minerales, sino que también requiere Space Stallions, así que hagan lo posible porque si no me voy a morir. Este video yo lo había visto hace un tiempo, o sea, es de 2012. Sí. Y sí, la verdad que está alucinante, no lo recordaba siquiera cómo era y lo estoy viendo ahora y es hay muy bueno. Hay una parte que es tipo el calco de la animación de la intro de los Thundercats cuando Chitara pasa corriendo. Sí. Está tan, pero tan bien animada esa parte, boludo. Son tipo 10 segundos de animación que se fueron a la mierda con animación. No, es una locura todo porque es un 3D cel shaded. Sí. Que es medio raro el nivel de detalle, pero está animado muy como en los 80s. Sí, y sí. Y la verdad que está genial. Y el pianito en la espada es tipo. pero nada, lo que sí te quería decir es que normalmente este tipo de proyectos, cuando entran en un silencio radial, implica que están en negociaciones. Es. Bien. Es un. Me gusta esa actitud. Es solo comentarlo, ¿no? O sea, no puedo decirte nada porque no sé, pero está perfecto. Tenés esperanza. En general, cuando ahí vi la animación de la mina corriendo. En general, cuando se cancela, ponen un post que dice se canceló. Así que sí, por lo menos deben seguir tratando los tipos. Y si están en silencio radial, debe ser porque deben estar ocupados en algo. Ese algo bien puede ser bueno o no. Vamos a ver qué pasa. Me gusta ese pensamiento. Yo voy a pensar de la misma forma, pero me voy a preparar para lo inevitable y lo peor, como dice Anthony Carboni en We Have Concerns, en un capítulo de hace muy poco tiempo. Sí. Que hay que ser defensivamente pesimista. Pero sí, bueno, las opciones para que la gente se contacte con nosotros y pueda mandarnos un montón de cosas. Bien, si quieren comentarnos sobre todos los juegos que estuvimos jugando, sobre qué onda los fetos locos del Catering, sobre el Fire Emblem, el Donkey Kong, el Ancient Space o Divinity, Super Mario World, si quieren hablar sobre las noticias, que tuvimos varias cosas de comentar, sobre todo sobre la movida del storefront de Steam, si tienen algún comentario, sí, nos interesaría saber, o si quieren sugerir algún curator en particular, lo podemos mencionar en el programa. Ya mencionamos a los chicos de Aspen porque son los únicos que conocemos, pero si ustedes lo son, lo podemos decir también, les hacemos el chivo de onda. Si quieren comentar sobre el main quest del día de la fecha, que básicamente es qué percibimos de los juegos, por qué está cambiando y cómo va la cosa, pueden contactarnos en contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, spreadshotnews.com.com.ar y por Twitter a @spreadshotnews. También recuerden que pueden suscribirse a nuestro Twitter de @GuyBrushRule, donde soy el único boludo que postea, a pesar de que como 4 personas tenemos la password y estaría bueno que alguien se ponga las pilas con eso. Pero cada tanto ponemos los juegos que salen menos de $20 en la PC. Si quieren colaborar a esa cuenta, también pueden tuitearle las ofertas y las vamos a retuitear y compartir. La idea es esparcir la alegría, así que vamos con esa. Pasando a la siguiente sección de esta movida del feedback y toda la bola, tenemos que pueden suscribirse a nuestros feeds en iTunes, si nos buscan como Explosion News. Pueden usar el feed de la página en cualquier gestor de podcast que tengan, como spreadshotnews.com/podcast. Si no, estamos también en iVoox, que es ilatinabcortaoox.com. Nos buscan ahí como Spreadshot News y estamos allí también. Por último, también tenemos un SoundCloud donde a veces Maxi le pinta subir un backstage o alguna huevada. Y no sé si eventualmente habrá capítulos o lo que sea. Pueden pasar por ahí y chusmear, es soundcloud.com/spreadshotnews. Por último, tenemos la parte de videomagia, donde Martín no para de romperla con videos increíbles. Uh-huh. En youtube.com/spreadshotnewsTV. Y si no, el Twitch es twitch.tv/spreadshotnews, donde nos juntamos a jugar jueguitos una vez por mes, por lo menos. Y nada, vamos a ver cuándo es el próximo. Sí, yo quiero pedir el soporte y el apoyo de toda la gente que nos escucha, que sé que muchos lo hacen y realmente se los agradecemos un montón, pero para Martín, para los videos de YouTube de Martín, porque realmente el chabón se pone y graba bocha de cosas. Yo de hecho tengo miles de videos para editar todavía en espera. El contenido no va a parar en ningún momento cercano. Tengan por sentado que a partir de que Martín se unió a Spreadshot News, el canal de YouTube realmente fue revivido, creo que para no morir jamás. Así que si realmente les copa lo que hace Martín, demuéstrenselo dándole un like, suscríbanse al canal, dejen comentarios, que por supuesto eso siempre nos ayuda un montón. No solamente a Martín, sino también a mí, que yo hago la edición, para saber si estamos haciendo las cosas bien, si les copa lo que están viendo. Recomendar capaz a cualquiera de las vías de contacto, recomendar juegos para que juegue Martín. Yo en un futuro, no dentro de demasiado, ya voy a poder empezar a poder grabar cosas de vuelta, así que me voy a por ahí sumar también a lo que es la movida de YouTube. También están por supuesto los Ultra Beams, que vamos a hacer una vez por mes mientras el clima y la electricidad nos lo permita. Yo voy a hacer un First Blood del Wasteland probablemente, si no un First Blood, un video mostrando qué onda cuando ya haya arrancado, porque viste que a veces los RPGs son medio lentos, ¿no? Sí, pero son medio lardos. Un overview del Wasteland, digamos. Bien, perfecto. Bueno, nada, eso, pasen, comenten, Sí, me gustaría que, ya que tanta gente se copa con el feedback en el podcast, que si ven los videos y les gustan, traten de comentar qué les pareció, qué es lo que les gustó y qué es lo que no, porque, nada, Martín, por una cuestión de la vida, no estamos los tres en el podcast, entonces está bueno que Martín reciba su atención merecida, digamos. Totalmente. Y pueda tener una buena pauta de lo que les parece de su trabajo, que la verdad que el tipo la está rompiendo. Eso. Sí, a full. Pero bueno, eso fue el capítulo del día de la fecha. Esperemos que les haya gustado. Como siempre, lo último que voy a decir al respecto es pásense por todos las vías de contacto. Si se copan, también pásense por ejemplo iTunes y dejarnos algunas estrellitas ahí, que también nos ayuda a mantener relevancia y, quien les dice, capturar capaz gente que está buscando podcast para escuchar. Recomiéndenlo, por supuesto, a toda la gente que a ustedes les parezca que les puede llegar a interesar lo que discutimos, no solamente hoy, sino en líneas generales en nuestro podcast. Y desde ya, por supuesto, gracias, no voy a decir totales porque ya está muy quemado, pero gracias eternas, parciales. Capaz. Claro, parciales también. Y nos vemos la semana que viene. Listo. Hasta luego. Chao. Chao. Y si no, se van a la mierda igual, o sea, no hay ningún problema. Sí. Ahí está tu espíritu de los lunes, volvió. Sí, a pesar de que no es lunes, pero no importa. Claro. El lunes, aunque no lo veamos, el lunes siempre está. Escuchando las sombras. Desde la profundidad del abismo, llega Lunes. Pregunto si en Brasil, donde se llama segunda, será la comunidad de mierda. De hecho, si de segunda a quinta es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Claro, pero por ahí es como un mundo paralelo donde el lunes está guay. Vos decís que por el hecho de no llamarse lunes, claro, viste que ya se comporta de forma distinta. Viste que la magia oscura y todo eso dictamina que los nombres son como una cosa muy poderosa que ejerce poder sobre los objetos y la gente. Entonces, por ahí, claro, si lo llamas de otra forma, es la concepción del día también. Acá me está retando el señor Mariano Acuña a que comente sobre el hecho de que escribí Inodoro con H, porque estaba hablando con vos mientras lo escribía, un comentario que puso en el lugar, y así que lo estoy haciendo acá oficialmente.